Hoy Jesús nos muestra con muchísima claridad sus intereses. Y el interés principal, aquello que lo glorifica, es bien claro, es que demos fruto. Y dice la palabra, no un poco de fruto, no a veces, sino un fruto abundante, es decir, muchísimo fruto. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No solamente acá, si uno tuviera que decir cuál es una constante en las enseñanzas del Evangelio y si uno las va meditando, es constantemente esta. Recordamos la parábola de los talentos, que también habla especialmente de multiplicar aquellos talentos dados por el Señor para poder presentarlos. Recordemos también la higuera, que quiere que dé fruto y la hace esperar un año más para que pueda fructificar y si no, hace como una amenaza de hacerla desaparecer. También hoy habla de la vid y los sarmientos, que quiere especialmente que puedan dar fruto y fruto abundante y por eso las poda. Y también hay que decirlo, Jesús tiene palabras bastante fuertes acerca de la pereza. Dice en esa parábola los talentos, también servidor malo y perezoso, le dice especialmente a quienes esconden los talentos dados por temor, por miedo, como también alentando a poder invertir, a poder multiplicar, a poder arriesgar, diría yo, todos los talentos y dones dados por Él, para poder dar fruto, para tener algo para presentar al Señor. Por eso es bueno también investigar y ver cuáles son los frutos maduros que Jesús quiere que nosotros demos. Eso lo podemos descubrir viendo el Evangelio, viendo su palabra. ¿Cómo saber qué frutos Jesús quiere dar en mí? Y en la segunda lectura tenemos una primera pista. Podría decir que hay tres grandes frutos. El primero es el fruto del amor. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obra y de verdad. Ese es el primer fruto. Ese es el distintivo de todo cristiano. Y Juan da esa enseñanza. Él, que era el discípulo amado, que al cual Jesús lavó sus pies, tenía esa enseñanza en su corazón. Él recordaría siempre ese gesto cuando Jesús se puso la toalla, cuando le lavó los pies. Le dijo, ven lo que yo hice, hagan ustedes lo mismo. Ese era el mandato, ese era un signo de ser cristiano, de dar fruto, poder pagar el amor con más amor. Hagan lo mismo. Por eso, un signo de que permanecemos en la vida, de que permanecemos en Él, es el amor, es la caridad. Por eso, una pregunta que podemos hacernos, si mi relación con la vid, mi relación con Jesús, me va haciendo poco a poco más bueno, poco a poco más amoroso, poco a poco más tolerante, más comprensivo, más elogioso de los demás, más sensible a las necesidades de los más necesitados. Si yo voy percibiendo que a lo largo del tiempo, por la acción de la gracia, voy siendo de alguna manera teniendo frutos de caridad y de amor hacia los demás. Por supuesto que conviven también con mi egoísmo, pero uno, si tuviera que hacer un promedio, desde que va viviendo en Cristo, va percibiendo que poco a poco va sacando lo mejor Jesús y va haciendo gradualmente su obra y me va haciendo más bueno. Esos son, en primer lugar, los frutos de amor y signo de permanecer en Él. Es el indicador más fuerte de que estoy en Él. La caridad, el amor a Él y a los demás. A mayor amor a Cristo, mayor amor a los demás. Bueno, pienso en nuestra comunidad, gracias a Dios, es una comunidad que hay múltiples manifestaciones del amor a los demás, de gestos, de incluso hasta voluntariados, signos que se van haciendo unos con otros, y bueno, que expresan eso. Toda poda se puede leer e interpretar en vistas a amar más. Si hay algo de egoísmo en mí, pidámosle también al Señor, Señor, cortalo, para que pueda dar más fruto, que pueda morir a mi egoísmo en este momento. Que podamos también renunciar en esta misa, hoy, en este tiempo, a todo aquello que uno va percibiendo que me va ensimismando, que me va impidiendo dar ese fruto de amor que Él quiere dar en mí. El egoísmo habitualmente es el antifruto, que lo tenemos muy arraigados, cada uno de nosotros, desde el pecado original. Y por eso mi unión con Dios, el permanecer a Él, me va sacando el egoísmo, me va abriendo los ojos, me va dando perspectivas y me va poniendo al servicio de los demás. Hace unos días recuerdo una persona, estuve charlando con ella y se había acercado a la fe hace un par de años, había hecho su retiro, empezó a orar, a ir a misa, a meditar la palabra, bueno, tener una relación personal con Jesús. Me quedó grabado lo que me dijo. Yo viví toda mi vida para mí. Ahora quiero empezar a hacer algo por los demás. Algo tan simple. Eso es lo que había descubierto en este tiempo. Ese deseo de tener frutos de caridad y de amor al prójimo. De empezar a vivir para los demás. Bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Ojalá fuera tan fácil sentirlo, verlo, después hay que hacerlo. Pero por de pronto, esa era una emoción. Claro que eso era una inspiración del Señor, porque estar cerca de Él te va haciendo más parecido a Él y a dar frutos de caridad. El segundo fruto que se da permaneciendo en Él es el fruto del apostolado. Y hoy, esto lo vimos en la primera lectura, en San Pablo. Vieron que los discípulos desconfiaban de Él. Pensaban que Él los iba a traicionar y por eso tenía miedo que Pablo se acerque. Y dice la palabra. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, de Pablo, lo llevó hasta donde estaban los otros apóstoles y le contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado, Jesús a él, ustedes recuerdan esa parte, y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Se le dijo a los apóstoles, tranquilos, no es el mismo Pablo, ahora es otro Pablo. Se encontró con Jesús, yo lo vi dando su testimonio, dando frutos, hablando de Él, y por eso sepan que es de los nuestros. Lo reconozco por el fruto del apostolado, porque ahora anuncia, ahora busca acercar a otros a la verdad. Y por eso Jesús, en este sentido, es muy ambicioso. Esta semana también el Evangelio nos hablaba de eso. Dice, vayan por todo el mundo. Desde un pequeño poblado hasta todas las regiones de la tierra. Esa era la ambición de Jesús. El todo marca un ámbito muy importante del amor de Jesús, que es la voluntad de extender su reinado a toda la tierra. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces podría parecer como un mensaje irreal, irrealizable. Pero si los discípulos hubieran pensado así cuando Jesús le dijo eso, vayan por todo el mundo, estaríamos acá nosotros, hoy, estaríamos en este lugar. Ellos creyeron en esa palabra de Jesús, confiaron en esa palabra y permaneciendo en Él, dieron fruto y salieron a anunciar. Por eso si estamos unidos a la vid, lo normal, el fruto maduro de estar unido a Él es también tener cada día un poco más de celo apostólico, más deseos de anunciar a Jesús. Voy experimentando que hay una misión compartida entre el Señor y yo, que por mí vamos teniendo poco a poco los mismos sentimientos de Jesús. Y por eso, si también en esto yo percibo que me falta celo apostólico, no tener miedo de pedirle a Jesús, Señor, podá el respeto humano que pueda tener, el miedo a denunciar a los demás, la cobardía para manifestar quién soy o para también compartir mi fe con audacia, la pereza, lo que sea. Hay podas que me ayudan para poder ser mejor apóstol. Pasado mañana comenzamos el Alfa Universitario, acá en la carpa, si nos acompaña el tiempo y no llueve. Y bueno, siempre es una alegría. El otro día me mandaron la lista de quienes estaban, la estuve espiando un poco, y una parte dice, ¿quién te invitó? Y bueno, siempre es una alegría poder ver cómo la evangelización sigue siendo así. De los 150 invitados, van diciendo, me invitó Juan, me invitó Pedro, me invitó Florencia. Van siendo otros jóvenes que invitan a otros jóvenes, que van dando fruto apostólico, y muchos en su universidad. Hay algunos que aparecían hasta 5 o 6 veces anotados, ¿no? Se ve que esa persona dijo, quiero que mi universidad sea un poco más cristiana y por eso voy a invitar, creo que este puede ser un modo de acercar a otros. Y empezó a dar fruto ahí, se lanzó, invitó. Muchos lo habrán aceptado, muchos rechazado, algunos quizás burlado. Se jugó, se lanzó, arriesgó. Y bueno, también cosechó sus frutos. Por eso, para un cristiano, todo es campo de misión. Todo es ocasión de apostolado. No estamos reseteados a un ámbito particular solamente, sino que voy percibiendo que, si bien como Jesús, Él tenía estrategias, sabía quién iba en primer lugar, en mi caso también extiendo mi campo de misión a todas partes. Y por eso un taxi, un colega de trabajo, un amigo en la universidad, van haciendo para mí ocasiones de dar testimonio sereno, pero también firme de mi fe. Y en esto la clave es, y es una pregunta que les hago y me hago a mí también, ¿creo que toda persona está llamada a vivir en Cristo? ¿Absolutamente todas personas? ¿O a veces dudo de esto? Si tengo esa duda, es difícil que pueda dar fruto de apostolado. Jesús dijo todo el mundo, y Jesús dijo todos hemos sido creados por Él y para Él. Por eso incluso a esa persona que yo quizás nunca me imaginaría, entre comillas, estar en la iglesia, estar acá, esa persona, porque lo dijo el Señor, está llamado a vivir en Cristo. Quizás a veces perciba que rechace la invitación, que es muy duro de corazón. Bueno, ahí me queda orar, ayunar. Pero en mi corazón, ojalá que siempre esté el deseo, no bajar los brazos, no desanimarme, sino una y otra vez orar, interceder, invitar, acompañar, testimoniar y buscar dar fruto apostolado. Y si no, acá experimenté un rechazo, voy a otro lugar, no me desanimo. Buscar más y más. Y por último, el tercer fruto es el fruto de permanencia. Permanecer en Él. Es la condición de los otros dos frutos. Del fruto del amor y del fruto del apostolado. Solo quien permanece en Él da mucho fruto. Permanecer en la consolación, permanecer en la desolación, permanecer en la salud, permanecer en la enfermedad, permanecer en el éxito, permanecer en el fracaso. La savia siempre está. Por eso también uno puede percibir que hay frutos distintos de acuerdo a los momentos distintos que uno está viviendo, pero siempre podemos dar frutos. Hace unos años lo leí, pero quería volver a leerlo, un texto que siempre me pareció muy iluminador, del santo cura Brochero, una persona de una profunda oración y de una intensa vida activa, apostólica. Construyó casas de retiro, traía decenas de miles, diría, de personas para hacer retiros espirituales, desde Córdoba hasta cura Brochero, una persona muy activa. Finalmente quedó muy enfermo antes de morir y le escribe un obispo amigo una carta en ese momento que dice así: recordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Cheche que se murió galopando, pero jamás tuve presente que Dios, nuestro Señor, es y era quien vivifica y mortifica, quien da las energías físicas y morales y quien las quita. Pues bien, yo estoy ciego, casi al remate. Apenas distingo la luz del día y no puedo verme en mis manos. Además, estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de la rodilla hasta los pies. Y así otra persona me tiene que vestir y prenderme la ropa. La misa la digo de memoria. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor, en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. Cura Brochero siguió, ya en la enfermedad, dando frutos. De otro modo, quizás no como imaginaba, en este caso, intercediendo por sus ovejas, pidiendo por las pasadas, presentes y por las que iban a venir. Por eso, para un cristiano, todo es ocasión para dar fruto. A eso nos invita Jesús, y si nosotros recibimos esa invitación con fuerza hoy y le decimos: Señor, quiero dar fruto, podá lo que necesites, pero quiero, les aseguro que el Señor nos va a dar esa gracia, dar frutos en primer lugar de caridad, frutos de apostolado, y la condición de esa será que permanezcamos en Él. Por eso, Señor, hoy, en esta noche, te decimos que queremos permanecer en Ti, como Tú permaneces en nosotros. Si hay algo que podar, Señor, continúa Tu obra para que podamos dar más fruto. Que todo sea para nosotros, Señor, campo de misión, campo para manifestar Tu amor. Señor, Tú tienes grandes ambiciones para nosotros. Levanta nuestros corazones para que podamos también nosotros aspirar y ambicionar Tus intereses. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro.